Solo comentar que cuando Lola hizo el anuncio sobre el tema de Peñíscola, es la unión, las mujeres de las iglesias de la Unión Bautista en España. Es decir, todos los años la Unión Bautista en España, las mujeres se juntan y en este año va a ser en Peñíscola. Ese es el retiro al que hacía referencia. Y con el tema de las Olimpiadas, no tenemos una persona que coordine en estos momentos las Olimpiadas. Por lo tanto, no solo hace falta que la gente, los chicos, se preparen, hace falta que la iglesia salga alguien que quiera coordinar eso. Porque si no hay nadie que lo coordine, no vamos a participar como iglesia en las Olimpiadas. Por lo tanto, lanzo esa necesidad. Y si tú quieres asumir eso, vienes y hablas conmigo o hablas con María Esther y veremos cómo vamos a ir organizando para este año. Bueno, os comento, estos meses que hemos estado fuera, aquellos de vosotros que no lo sabéis, María Esther y yo, cada 3 años, llevamos 5, pero cada 3 años volvemos, en este caso a Estados Unidos, pero también hay gente que apoya en Panamá, volvemos para dar razón de lo que han sido los años de ministerio, donde iglesias y personas están ofrendando para nuestro sostén y para el sostén de diferentes ministerios que nosotros llevamos a cabo, no solo pastoreando la iglesia, pero también tenemos un ministerio a nivel de toda Latinoamérica con lo que se llama los chicos de tercera cultura, que son hijos de misioneros latinos en el mundo. Y por lo tanto, requiere de viajes, requiere de recursos, y estas personas y estas iglesias son las que están apoyando en esos diferentes ministerios. En 2 meses y medio hemos hecho 11.200 kilómetros, tú haz la media y sale un mogollón por mes. Y de compartir, pues hemos compartido, ha habido días donde tienes un desayuno con un grupo de hombres, tienes una comida con una persona, tienes una cena con otro grupo de una iglesia, y así día sí y día no también. Por lo tanto, me gustaría decir que hemos tenido 2 meses y medio de vacaciones, mentira cochina, no han sido 2 meses y medio de vacaciones, pero sí han sido meses donde hemos restablecido las relaciones importantes con personas. Hay personas que llevan apoyando el ministerio 44 años y han sido súper fieles. Entonces, ¿qué más o qué menos que ir y decir gracias, ¿no? Y son gente pues, como tú y como yo, que están en sus trabajos, en sus quehaceres, pero tienen una visión de mundo. Y esa visión de mundo lo canalizan a través de los diferentes ministerios en los que estamos María Esther y yo involucrados, aquí en España y también, en el resto del mundo. Bien, dicho eso, vamos a hablar esta mañana de perspectivas. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la vida? Perspectivas desde el punto de vista de, ¿estás viendo la vida desde el viernes de crucifixión o estás viendo la vida desde el domingo de resurrección? Solo un apunte. La Iglesia Católica hace un énfasis muy, muy, muy fuerte en la pasión de Cristo. Por lo tanto, el auge de la celebración de la Semana Santa para la Iglesia Católica es lo que llaman o llamamos el Viernes Santo. Yo lo llamo el Viernes de la Crucifixión. La Iglesia Protestante Evangélica, el auge, el punto álgido de la Semana Santa es el Domingo de Resurrección. Ahora, ¿cómo se ve eso? Pues se ve eso en que por años y años y años los católicos llevaban un crucifijo. Y los evangélicos protestantes, ¿qué llevaban? Una cruz sin la persona de Cristo, porque él había resucitado. Entonces, quieras o no, tu perspectiva va a influir hasta en cómo te vistes. ¿Qué perspectiva tienes tú en esta mañana de la vida? ¿Es una perspectiva desde el viernes trágico o es una perspectiva desde el domingo glorioso? Tu perspectiva influye en cómo vives. Los relatos que tenemos en el Nuevo Testamento de ese día nos da a ver o a mirar o una idea de cómo los discípulos y los demás en ese día veían la vida. Y no, el domingo de resurrección no estaban con la perspectiva de la resurrección de Cristo. Estaban con la perspectiva de la muerte de Cristo. Estaban con la vida de decepción, la vida de desilusión, la vida de temor, la vida de confusión, la vida de tristeza, la vida de muerte del viernes. Pero lo que yo quiero esta mañana es contrastar eso con la vida de gozo, entendimiento, propósito e ilusión del domingo de resurrección. Y luego, por último, compartir la clave. ¿Cuál fue la clave que cambió su perspectiva? Ya lo sabemos, la persona de Jesús, la persona resucitada de Jesús. Y hay tres grupos, y vamos a mirar tres grupos. El primer grupo, grupo de mujeres. El segundo grupo, grupo de dos amigos en el camino de Emaús. Y el tercer grupo, grupo de discípulos. A ver, ¿qué perspectiva tenían estos tres grupos el domingo de resurrección? Grupo de mujeres. Y vamos a leer Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 11. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres, plural, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas atemorizadas e inclinando sus rostros a tierra, le dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaros cómo os habló cuando estabais aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, también las demás mujeres, y hago énfasis en esa frase, las demás mujeres, con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Y ellos, los apóstoles, estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Si leemos el relato en Mateo 28, ¿quiénes son estas mujeres? Y hay un poco de controversia, ¿cuántas mujeres han habido? Pues en el pasado se decía tres, otras veces cuatro, pero por eso hago énfasis en ese versículo 11 donde dice y las demás mujeres, porque puede que haya habido varias. Y esto es importante cuando miremos a los dos de Emaús. Mateo 28, María Magdalena, la otra María, dice, y según algunos expertos es María la mujer de Cleofás o Cleofás. Otros dicen que es María la madre de Jesús. Marcos 16, María Magdalena, María la madre de Jacobo, de Santiago, y Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Lucas 24, María Magdalena, María madre de Jacobo, de Juan, esposa de Chuza, mayordomo, y las demás mujeres. Ahora, ¿cómo iban? Y os pregunto. de lo que conocéis vosotros de los relatos de esa mañana, ¿cómo iban estas mujeres? ¿Alegres o tristes? ¿Por qué iban tristes? Pregunto. Porque había muerto. ¿Y qué iban a hacer? Iban a hacer su deber. El deber era de ungir el cuerpo, no lo pudieron hacer porque cuando él murió ya era casi la hora de cerrar el kiosco por el sábado y por lo tanto no podemos ungir el cuerpo. Mi deber como mujer, y eso aún hoy en los contextos judíos y musulmanes, cuando muere una persona y esperan que muera en casa, si es hombre, los hombres de esa casa lavan el cuerpo. Eso ocurre hoy en mi barrio. Si es mujer, las mujeres lavan el cuerpo. Ungen el cuerpo, lavan y ungen el cuerpo para la sepultura. Eso ocurre hoy. No pudieron hacer. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo el día a día cumpliendo con nuestros deberes? Todos. Todos. No estaban haciendo algo diferente a lo que es tu vida, a lo que es la mía. Cumplir nuestro deber. Pero ¿cómo lo estaban cumpliendo? Con tristeza. ¿Por qué? ¿No habían recibido la promesa? ¿No habían escuchado de Jesús? ¿Que al tercer día iba a resucitar? No seamos tan fuertes en nuestro juicio contra gente, ¿verdad? Somos muy, muy prestos a juicios. Pero acuérdate de lo que decía mi abuelo, que cuando señalas, ¿cuántos dedos hay señalándote a ti? Tres. No seamos tan prestos con juicios que luego nosotros no podemos cumplir. Cada uno de nosotros hemos llegado esta mañana habiendo cumplido nuestros deberes la semana pasada. Y quizás pocos de nosotros pensando en la alegría de esta mañana. Cumplimos nuestro deber de venir a la iglesia. Cumplimos nuestro deber de estar en el trabajo. Cumplimos nuestro deber y estamos con una mentalidad, una perspectiva de quizás todos los problemas que yo tengo o tenía el viernes y que mañana voy a tener que enfrentar. Y mi perspectiva influye cómo vivo. ¿Qué perspectiva trajiste esta mañana? ¿La perspectiva del viernes o la perspectiva del domingo? Te influye. ¿Cómo les influyó a ellas? No seamos tan rápidos. Iban con tristeza, pero también iban para cumplir su deber. Y en el relato, curiosamente, de Juan 20:15, María Magdalena cree que se ha llevado el cuerpo. Ve que está vacío. Ve que no hay nada. ¿Y cuál es la lógica? La lógica del viernes, ¿cuál es? Se han llevado el cuerpo. La lógica del domingo de resurrección era otra. Pero ella todavía está trabajando con la lógica del viernes, con la perspectiva del viernes. Señor, si te has llevado el cuerpo, dime dónde está. ¿Y a quién le está hablando? Al mismo Jesús. Fíjate cómo influye tanto nuestra perspectiva, que aun viéndolo no sabe quién es. Señor, si te lo has llevado, dímelo, y yo lo buscaré. Los acontecimientos del viernes fueron la lente que usaron para comprender lo que veían el domingo. Aún viendo, no entendieron, porque tenía otra perspectiva. Y su conclusión fue que se habían llevado el cuerpo. Tú y yo lo miramos y decimos, pero ¿cómo puede ser tan ciega? Efectivamente, ¿cómo podemos ser tan ciegos? Cuando vamos por la vida con nuestra perspectiva del viernes de crucifixión, la vida es dura. No están siendo justos. No sé por qué me has puesto en esta situación. Yo no merezco esto. No sé por qué, no sé. Y mi perspectiva diaria influye cómo vivo. Hay una perspectiva de resurrección. Hay una perspectiva de renovación. Hay una perspectiva de expectación. Señor, ¿qué vas a hacer con esta situación difícil en la que me encuentro hoy? Esa es la perspectiva del domingo de resurrección. ¿Cómo está tu perspectiva? ¿Vives la perspectiva del viernes de crucifixión? ¿O vives la perspectiva, Señor, de esto me resucitas? De esta situación injusta sacarás ventaja. Yo no os estoy predicando a vosotros. Yo estoy hablándome a mí en voz alta. Porque yo soy igual. Yo vivo la perspectiva del viernes de crucifixión. Yo soy más... A mí me gusta decir que yo soy más realista. Mentira. Yo soy más pesimista. Yo necesito tomar la decisión diaria de decir, no me voy a enfrentar a esa realidad con la perspectiva del viernes de crucifixión, donde Dios no puede obrar, porque eso es imposible. Es imposible que resucite. Por lo tanto, esa tumba vacía tiene que ser porque han robado el cuerpo. ¿Veis cómo influye? Podemos vivir desde la perspectiva del viernes de crucifixión. Podemos vivir. Pero hay otra vida. Desde la perspectiva de que lo puede redimir, de que lo puede resucitar, de que puede haber vida nueva dentro de una tragedia, dentro de una situación difícil, dentro de una injusticia. Acabamos de estar en Estados Unidos con varias iglesias donde están sufriendo una división, la iglesia metodista, y están viviendo la perspectiva de lo negativo, de la división, y no viendo lo positivo que Dios está sacando de eso. ¿Pero puede Dios sacar algo positivo de algo negativo como una división? Sí, porque Dios sacó algo positivo de algo muy negativo, que es la muerte de su Hijo. ¿Puede? Sí. ¿Puede hacerlo en tu vida? Sí. ¿Lo va a hacer inmediatamente? Ahí es donde viene un no. A veces sí y a veces no. No lo hizo, no resucitó a Jesús el sábado. No lo hizo el viernes por la noche. No lo hizo el sábado por la noche. A veces el sí hay que esperarlo. Pero mi perspectiva me va a ayudar a poder soportar o me va a convertir en un negativismo, en una cristiandad que no apela a nadie. Porque si tú estás más amargo que yo y no soy creyente, por favor. ¿Qué cambió esa perspectiva en estas mujeres? La presencia de Cristo. La presencia de Cristo. La presencia del Cristo resucitado cambia. Segundo grupo. Los amigos que van camino a Emaús. De nuevo, Lucas 24, empezando en el versículo 13. He aquí que aquel mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que había acontecido. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Este velar de sus ojos no es algo que ellos hicieron. Es algo que es externo. Aquellos que estudian y son eruditos de la Biblia, dice que fue Dios quien veló sus ojos. ¿Por qué velaría sus ojos Dios para que no viesen y entendiesen? Lo vamos a ver. Y él, Jesús, les dijo: ¿Qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. ¿Cómo están? Tristes. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, o Cleofás: ¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron las referentes a Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Ahora, versículo 19 y 20 es lo que llamamos una voz. Es decir, es una de esas personas diciendo: esto es lo que ha acontecido. Y lo que esa persona cuenta es un conocimiento general. Eso lo sabía todo el mundo, ¿verdad? Sí. Sabía todo el mundo lo que los gobernantes habían llevado a Cristo, a muerte, etcétera, etcétera. Eso es una voz que comparte una enseñanza o una información general y global. Pero hay una segunda voz. Versículo 20. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres, y aquí empieza esa segunda voz, una segunda perspectiva, una segunda cantidad de información, pero información no general. Esta es información más específica. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decía que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Una información más explícita. Y me interesa mirar esto un poco más detenidamente. Cuando ellos comparten con Jesús, comparten su gran desilusión y su gran decepción. Nosotros esperábamos, versículo 21, y es que además, hoy es el tercer día y no ha ocurrido nada. Desilusión, decepción, confundidos. Pero Jesús cambia su desilusión y su decepción. Cambia su corazón roto en un corazón que arde Porque más abajo dice, y no ardía nuestro corazón cuando nos estuvo enseñando. Y sus ojos llegan a reconocer la resurrección. Pero me resulta interesante que no fue la presencia de Jesús que cambió su perspectiva. La presencia de Jesús estuvo con ellos cuando iban andando. La presencia de Jesús cambió a María Magdalena, pero a estos dos no. ¿Qué fue lo que cambió su perspectiva? La obra que él hizo de enseñar y de partir el pan. ¿Sabéis? La primera vez que se usa la frase, sus ojos fueron abiertos. ¿Sabéis cuándo es la primera vez? Aquí se usa, versículo 31, empezando en el 30, y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Es la primera vez que se usa esa frase en la Biblia? Génesis. En Génesis. Génesis 3. Génesis 3 hay una comida. Y después de esa comida fue abierto sus ojos. Génesis 3 hay un hombre y una mujer que participan de una comida. Y después de esa comida sus ojos fueron abiertos. Génesis 3, quien provee la comida, ¿quién es? El enemigo. Come, es bueno. Y una vez que comen juntos, son abiertos sus ojos. Y tú y yo sufrimos hoy por el pecado. Mirar una cosa. El día de resurrección es el día cuando Dios redime. El día de resurrección es cuando Dios reaviva. Pero Dios está en el plan no solo de reavivarte y reanimarte a ti, sino a toda la creación. Todo aquello que el enemigo ha tocado y ha tergiversado, el plan de Dios es redimirlo. Hace siglos hubo una comida que abrió los ojos y el hombre fue llevado a la vida de pecado. Y aquí Jesús parte comida, le da y sus ojos son abiertos. Hay una redención de la historia. De la misma forma que la Torre de Babel fue para dispersar y para tristeza, el día de Pentecostés redime la Torre de Babel. Esta experiencia es para redimir lo que el enemigo había robado. Ahora, pero aquí ya hay un problema. Sí, hay comida. Sí, hay esta frase. Pero en Génesis había un hombre y una mujer. Y aquí, ¿qué? ¿Hay dos hombres? ¿Por qué? No porque lo dice la Escritura. Hay dos hombres porque hay una pintura, no me acuerdo quién fue el gran pintor, que lo pintó con dos hombres andando. Pero hay razón para decir que no fueron dos hombres, sino que fue una pareja andando. ¿Y cuál es esa razón? Bueno, en Lucas, sabemos que uno de ellos se llama Cleofas, ¿verdad? Según Juan 19, 25, había una María a pie de cruz, que era la mujer de ¿quién? De Cleofas. Y según algunos expertos, ella fue una de las Marías que estuvo en el sepulcro esa mañana. Bien, en Mateo 28, siendo la otra María, o bien en Lucas 24, formando parte de las demás mujeres. Porque la información que dan es una información específica a aquel que ha experimentado lo que ocurrió esa mañana. Pero hay otras razones. La otra razón es la invitación que dan. Dan una invitación para que Jesús pernocte con ellos, ¿verdad? Es muy, muy, muy raro que en este contexto cultural dos hombres vivan juntos. Vamos, tan raro como que no ocurre. Si un hombre no está casado para esta edad, todavía estaría viviendo con sus padres. Tendría que preguntarle a sus padres el poder, el dejar que una. Pero el hecho de que ellos dicen pernocta con nosotros da a entender que es una pareja. Yo creo que es María, la mujer de Cleofás y Cleofás. Y que en esta forma que tiene Dios de redimir la historia, ¿os fijáis que estos son los primeros a los que Jesús se revela aparte de María Magdalena? No se revela primero a los discípulos. Se revela a estos dos. ¿Por qué? Porque en el plan de Jesús hay un deseo de redimir la historia. Lo que el enemigo robó en Génesis 3, yo voy a redimirlo. Y yo te pregunto, ¿qué ha robado el enemigo en tu vida? ¿Qué hace falta que él redima en tu vida? Porque os digo una cosa, si eres creyente, su plan es la redención total. Su plan es redimir todo lo que el enemigo ha robado en tu vida. Y si no escucho un amén ahí, es que estáis muertos. Amén. Todo lo que él ha robado en tu vida, su plan es redimirlo. Amén. Ahora, otra cosa es el tiempo que yo tarde. No partió el pan nada más empezar a andar con estos dos camino a Emaús. Es más, dio a entender que se iba. No, no, no, quédate, por favor. Ahora, ¿por qué lo hizo así? No tengo idea. Pero sé paciente. Porque la perspectiva del viernes de crucifixión es que esto en mi vida no puede ser redimido. Tengo que apechugar con esto. Es lo que hay. Y la perspectiva del domingo de resurrección es que tú y yo adoramos a un Dios que en su plan es redimir todo lo que el enemigo ha tocado. Todo, todo, todo en tu vida, todo. Otra cosa es lo que tarde. Cuando falleció mi madre, había gente diciendo, oh, qué tragedia. Y sí, lo es. Pero ella sufrió por el cáncer y fue redimida. La sonrisa en el momento que ella muere dio evidencia de la redimisión, o como se diga eso. Redención. Yo me invento, ya sabéis que soy de ciencias y me invento palabras. Hay una redención. Y tú y yo tenemos que tener la perspectiva del domingo de resurrección, viviéndolo constantemente. Señor, lo que ve mis ojos es una tumba vacía. lo que cree mi espíritu es que hay restauración, resurrección, redención. Amén. Lo veo. Amén. Y aguardo y aguanto. Amén. Lo que vas a hacer. Algunos de vosotros estáis viviendo una vida muy dura. Yo el primero que lo sé. Muy dura. Pero hay redención. Hay resurrección. Hay redención. Hay resurrección de situaciones de muerte. Aguanta mecha. Mira con los ojos del domingo de resurrección y no con la lógica del viernes de crucifixión. En Cristo hay redención. ¿Y qué fue lo que Él reveló? Me hubiese encantado ser una mosca escuchándole, como dice, que tomó todas las escrituras y enseñó sobre Él en todas las escrituras. La serpiente vino a Adán y a Eva y torció la verdad para convencerles a que se rebelasen contra Dios. Jesús vino y enderezó esa verdad torcida, explicando lo referente a Él en todas las escrituras, según ese versículo 27. Revelando cómo Él está redimiendo la historia desde su principio. Después de revelar su presencia en la historia, les dio a comer y sus ojos fueron abiertos. Pero esta vez no para ver el pecado. Esta vez para ver y entender su unión con el Padre y no su rebelión. Para ver la bendición de Dios y no su maldición. Para ver la derrota de la muerte, la nueva vida en Cristo y no el daño del pecado. Sus ojos fueron abiertos para ver otra cosa. Sus ojos fueron abiertos a una perspectiva del domingo de resurrección. Tú puedes. Y yo estoy contigo. Tú puedes. Aunque yo no lo vea, aunque hay una tumba vacía, mi lógica es creer que hay resurrección y no robo. Y no robo. No hay detalle que Él no vaya a redimir. Y vamos con los últimos, los discípulos. Esta vez Juan 20. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, Juan, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado el Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puesto ahí para no... pero no entró. Entonces llegó también Pedro, tras él entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puesto ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo y el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Pero todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Ay, Dios mío. La retina de los discípulos está fijada en el viernes de crucifixión. En Mateo... En Marcos 16 estaban lamentándose y llorando. Y por mucho que escuchaban las mujeres, Lucas 24, 11, sus palabras les parecían disparates y no las creyeron. Y según Marcos 16, 11, se negaron a creerlo. Y ahora, según esto, me voy a mi casa. dejo de jugar, me voy. Pero ¿serán catetos? No, no. Simplemente están con la perspectiva del viernes de crucifixión. Y por mucho que sus ojos le dice otra cosa, su lógica lo explica desde su perspectiva. Por mucho que escucharon el testimonio de Cleofás y su mujer, tampoco lo creyeron. Era el domingo de resurrección y estaban viviendo el viernes de crucifixión. Y vuelvo a decirlo, puede que tú estés aquí hoy. Estás viviendo un tiempo de desilusión, decepción, temor, confusión, tristeza, muerte. Viviéndolo desde la óptica del viernes de crucifixión. ¿Pero qué es lo que cambia la perspectiva? Dice la Escritura en Lucas 24, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos a temor, es que también hay que ver, ¿no? O sea, le están viendo y dicen, estamos viendo un espíritu. Estamos viendo... No cala. Y les dice Jesús, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surge duda en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo. Palparme y ver, porque en espíritu, un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y cuando dijo eso, les mostró sus manos y sus pies. Como ellos todavía no lo creían, esta vez, a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le presentaron parte de un pescado asado. Y yo me pregunto, ¿de hoy o de ayer? Y tomó y comió delante de ellos. Juan 20, entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus costados. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra cosa, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Su presencia cambia la perspectiva. Y hoy su presencia está aquí. Su presencia está aquí. Amén. ¿Físicamente? No. Su presencia está aquí con su Espíritu Santo. Amén. Su presencia está en tu vida. Y cuando nosotros nos juntamos, su presencia se hace más vivo. Y dices, ay, ¿por qué tengo que venir yo a la iglesia? No tienes que venir a la iglesia. No tienes que venir. Pero venimos por varias razones y una de ellas es porque cuando estamos juntos, el Cristo en ti saluda el Cristo en mí. Así se saludaba en la Edad Media. El Cristo en mí te saluda. Y esa sinergia de la realidad del Espíritu Santo en tu vida me anima a mí y anima mi espíritu. En las islas de Samoa, del Pacífico del Sur, los creyentes no se sientan de esta forma, viéndose el cogollo aquí atrás. Se sientan en círculo y hacen círculos concéntricos porque dicen lo siguiente: yo tengo que ver cómo Dios está obrando en ti, en tu cara, para o bien sufrir contigo, porque veo que estás sufriendo, o bien alegrarme contigo, porque veo que estás alegre. Eso es muy bíblico. Esto lo hacemos, ¿sabes por qué? Esto lo hacemos desde la revolución industrial. porque la iglesia se convirtió en un sitio de aprendizaje. Y esto se usa, esta forma se usa para que todos estén concentrados aquí adelante, porque desde aquí es donde se transmite la verdad, que también tiene su razón de ser. Pero me gusta esa otra forma, donde yo veo a Ricardo y si su semblante es uno de que irradia alegría, me anima. Pero si es de tristeza, me preocupo y voy, ¿cómo estás? El Cristo en ti saluda al Cristo en mí. El Espíritu Santo en ti es quien trae esa renovación, esa resurrección, es quien trae nueva vida. Necesito otro amén. Amén. Amén, amén. Es verdad. Y hoy vamos a celebrar. Y vamos a celebrar como lo hicieron esos dos camino de Emaús, partiendo el pan juntos, reconociendo que la presencia de Cristo está aquí. Nosotros, los evangélicos protestantes, no creemos que el vino y el pan se convierten en el cuerpo literal y la sangre literal. Pero tampoco deberíamos creer que esto solo es un rito, que aquí no pasa nada, que yo puedo hacer esto como quien toma una caña y quien toma un pinchito. No pasa nada. Señores, yo creo que la presencia del Señor está aquí con nosotros. Y que esto no es moco de pavo, perdonad la expresión. Moco de pavo en España quiere decir algo, no pasa nada. No. Estamos ante algo que Él instituyó. Algo que cuando Él lo hizo en Emaús, abrió sus ojos a una realidad diferente. Más quisiera yo que al tomar el pan y el vino, yo pudiese vivir todos los días desde la perspectiva del domingo de resurrección. Eso es una decisión que tengo que tomar todos los días. Pero puede empezar hoy y puede empezar aquí. Entonces voy a pedir a Ricardo y a Nancy que paséis y vamos a compartir juntos.